Hola amigos de Vidas en Red, hoy quiero hablaros de los actores españoles. ¿Qué digo actores? Opinadores, filósofos, creadores de tendencias. Aquellos que, aprovechando su tirón mediático, pues hacen campaña política por la nueva causa que les oprime y que les preocupa, o indicándonos a nosotros, la gente que no es famosa, que no tiene dinero, qué es lo que debemos de votar y, sobre todo, qué es lo que no debemos de votar. Y algunos de ellos, que disponen de abundante tiempo libre, pues son como Victoria Abril, son actores de día y científicos de noche. Personas que han encontrado la verdad no en la televisión que nos envenena, sino en Internet, porque todos sabéis que Internet es verdad, todo lo que hay en Internet es verdad, la Tierra plana es verdad, los Illuminati es verdad, los reptilianos, todo eso es verdad. Y ahí está Victoria Abril, que aprovechó una entrega de premios, los premios Feroz, que no sabían dónde meterse, que ya que los organizadores de los premios Feroz pues pensaban que iban a darle un premio a esta actriz española que tiene una trayectoria tan brillante, y lo que no sabían es que se iban a encontrar que Victoria Abril iba a aprovechar los premios Feroz para criticar la peligrosa pandemia. ¿Qué pandemia? Algo peor. Esta es nuestra querida Victoria Abril. Después de este año de COVID, bueno, que este COVID, esto no es un COVID, esto es un coronacirco. Coronacirco, me encanta la expresión, coronacirco, plandemia, coronacirco. Esta mujer está muy leída en los foros de Internet. Esta mujer sabe lo que se cuece en los comederos de Internet. Aquellos que encuentran la verdad intoxicándose mutuamente. Un folletón de televisión con epidemia 1, epidemia 2, estamos en la epidemia 3 o variante inglesa, luego vendrá la californiana. ¿Y qué habilidad tiene para tergiversarlo todo, ¿no? Es decir, según ella, lo que los medios nos han dicho es que hay varias epidemias. No la misma epidemia con brotes que van aumentando o no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué de responder a los argumentos? Mejor distorsiona los argumentos y entonces, una vez que hayas hecho un monigote con los argumentos de tu adversario, los respondes como si fueran un pelele. Esta es la falacia muñeco de paja. Luego vendrá la sudafricana, que es más grave, luego vendrá la brasileña, y así vamos a estar. Bueno, Macron en Francia había ya puesto el estado de alerta sanitaria todo el año pasado y ha vuelto a pedir toda un año de alerta sanitaria. Y es que en España somos más libres, amigos. Los franceses son unos esclavos. Ni que tuvieran que combatir la pandemia con medidas restrictivas. Pero ella, que vive en Francia, porque decidió irse a vivir a Francia, y libre es de hacerlo, resulta que se queja de Macron. ¡Qué malo es Macron! Para poder meter decretazos y quitarnos ya no el 80% de nuestras libertades fundamentales y derechos, sino el 100%. Es que de eso se trata. Amigos, la pandemia, o como ella dice, el coronacirco, no se trata de una enfermedad, eso es lo de menos. Se trata de represión, se trata de políticos utilizando esta enfermedad como herramienta de control para quitarnos nuestras libertades. Ellos son, como diría JL de Mundo Desconocido, son vampiros psíquicos que se alimentan de nuestros sufrimientos. Son como peligrosos súcubos que se sientan en nuestro pecho para beber nuestra ansiedad. ¿Y cómo lo consiguen? Por medio de estas leyes que quitan derechos fundamentales. Victoria Abril. Bueno, pues si te parece, es que tengo ganas de hablar. En Francia, sí. No aquí, en Francia, no en Madrid. Tiene ganas de hablar. Y podría usar sus redes sociales. Podría usarlo. A lo mejor las usan. A lo mejor no sabe ni que existen o cómo usarlas o no tiene a nadie que le siga. Pero ella quería hablar en los premios Feroz. Y aunque le piden que cambie de tema, los organizadores de los premios Feroz no les queda otra que seguir escuchando el discurso de Victoria Abril, que ya está encarrilada. En Francia no vamos a un restaurante, a una cafetería, un cine, un teatro, un museo, una exposición, una discoteca, no vamos a bailar, no vamos, no nos podemos reunir desde hace un año. Tremendo, tremendo, tremendo lo que está sufriendo esta mujer. Esto es incomprensible. Alguien debería ayudar a Victoria Abril. Por favor, un ¿cómo se llama? Un GoFundMe para recoger firmas y ayudar a Victoria Abril, una mujer que está sufriendo las consecuencias. Es que, ¿por qué te fuiste a Francia, Victoria Abril? El COVID, ¡ay, que es un virus nuevo, que es muy peligroso! Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002. Pero... Y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora... Esto es muy interesante. Atentos al argumento de Victoria. A ver, estoy dándole un tono jocoso porque obviamente me parece que es la forma... es la forma más constructiva que tengo de enfrentarme a esto. Ella dice que el coronavirus no es para tanto, que ya ha pasado. Es decir, lo que está diciendo, pero no se atreve a decirlo, es que se ha sobredimensionado este asunto. Es decir, todo esto, amigo, no es tan grave. No es tan grave porque ya ha pasado antes y no ha pasado nada. Lo que pasa es que los políticos son unos histéricos y nos quitan nuestras libertades. Bueno, si Victoria Abril planteara ese argumento en esos términos, es decir, esto ya ha pasado, esto no es tan grave, esto es una histeria colectiva, la respuesta a Victoria Abril sería muy sencilla. Bueno, vamos a hacer una cosa, Victoria Abril. Hay muchos sanitarios que, escuchando estas cuestiones, pues invitan a los escépticos a visitar una UCI y vean la oleada de muertes que se está produciendo y los dramas que muchas familias están viviendo a diario. Entonces, sería interesante provocar quizá una reunión entre Victoria Abril y los familiares afectados, y a decirles, miren, señores, esto no es para tanto, esto ya ha pasado en el pasado, entonces no hay por qué dramatizar. No hay por qué dramatizar. No hay más de 90.000 muertos así como así. No hay gente joven y gente mayor muriendo. No hay residencias donde las funerarias, que fueron las primeras en alertar, dijeron, oye, que no damos abasto, ¿qué está pasando? Pero Victoria Abril sabe algo que los demás no sabemos. Somos cobayas, metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar. Que no... Sí, sí, bueno, es que esto es... No, esto... Ha dicho tantas cosas en tan poco tiempo, lo cual tiene un mérito tremendo. Las vacunas que nos están poniendo, según Victoria Abril, no son vacunas. Son experimentos que las farmacéuticas están usando y que son vacunas sin probar. Hombre, yo que no soy nadie, que soy un podcaster, traje a alguien que trabaja en la industria farmacéutica, que se ha estudiado, que conoce cómo funcionan los ensayos clínicos, y estas vacunas han pasado los mismos ensayos y los mismos procedimientos que cualquier otro medicamento. Si es cierto que se han acelerado, es decir, se han solapado distintos pasos, pero tú ves, y no me refiero a la vacuna rusa Sputnik, a la Sputnik o a la vacuna China Sinopharm, me refiero a las vacunas occidentales. Pfizer hizo más de 50.000 ensayos clínicos en personas. Pero eso no lo cree Victoria Abril. Victoria Abril cree que estas vacunas no son ni vacunas, son experimentos y nos están usando como a cobayas. ¡Qué cosa tan curiosa que la comunidad científica esté callando! Claro, esto es algo que los escépticos no saben muy bien cómo responder y por eso lo evitan. ¿Son los científicos cómplices en una trama muy grande? ¿Son los médicos y enfermeras y personal sanitario cómplices silenciosos que están de brazos cruzados, callados cuando se están dando números que no lo son? Pues si yo tengo que creer a Victoria Abril o a los científicos, a la comunidad científica o a los sanitarios, madre mía, a ver si nos ponen un aprieto. Nos meten directo, rapidito, y que además no solamente no están funcionando, sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes. Y esto sería interesante que lo argumentara de alguna manera. Es decir, las vacunas no funcionan. ¡No funcionan! Lo dice Victoria Abril. ¿En qué se basa? No lo sé porque no lo ha dicho. A lo mejor tiene más información de algún foro de internet. De los que visita Miguel Bosé también. Pero las vacunas no funcionan. Es más, han aumentado los casos positivos. Interesante. Esto es gravísimo lo que está diciendo ella. Y ahora voy a dejar un poco el tono festivo jocoso, porque ya la bilis me está surgiendo. Mi indignación está surgiendo. Mirad, estas afirmaciones son profundamente irresponsables. Yo creo en la libertad de expresión. Y creo que Victoria Abril tiene derecho a decir lo que quiera. Ahora, el problema es que este discurso causa que la gente muera. Este discurso provoca muertes. Porque si hay alguien que dice, hombre, pues si Victoria Abril dice que las vacunas no sirven para nada, que te las ponen rapidito, que somos cobayas, que está habiendo más casos de contagio, yo no me vacuno. Es que lo mejor es no vacunarse. Y eso es muy irresponsable. ¿A quién quieres creer? Porque en el fondo todo se trata de esto. ¿A quién quieres creer? ¿A una actriz española o a tu médico de cabecera? Así que vamos a pensárnoslo un poquito ya, más. Pero precaución. Por favor, prudencia. Prudencia. La prudencia es la inteligencia de la cosa. Es la inteligencia. Pero... ¿Qué más nos dice Victoria Abril? Pues llega a afirmar lo siguiente. De momento lo que estamos viendo es que no sabemos nada de los efectos secundarios, ni a corto, ni a largo, ni a medio. Pero nosotros estamos recibiendo... No sabemos nada de los efectos secundarios. Como ella niega que haya habido ensayos clínicos, pues dice que no se sabe nada de los efectos secundarios. No está probado, no están documentados y tampoco hay una comunidad científica examinando esos resultados. Qué atrevida, amigos míos, qué atrevida es la ignorancia. ¿Qué decir? Es decir, esta mujer ha leído panfletos, pero no ha leído a un solo científico. Sí, ha visto vídeos de YouTube de gente con bata que dice que son médicos, pero que no han tratado a ningún paciente de COVID. Yo ahora me quiero referir, no sé si hay algún sanitario escuchándome, pero yo quiero hacer un llamamiento a estos sanitarios que os estáis jugando la vida, curando a personas, poniendo en peligro a vosotros y a vuestras familias. ¿Dónde estáis? Si alguno quiere utilizar este pequeño micrófono que pidas en red para decirle a Victoria Abril, con respeto, con educación y con argumentos, mira, Victoria Abril, las vacunas están funcionando. Las vacunas se están implantando por millones y se está reduciendo la tasa de contagios. Tenemos que proteger a nuestra población de personas de la tercera edad con la vacuna. La vacuna no es peligrosa. Así que, por favor, recoge tu premio, Victoria Abril, sonríe y da las gracias. Viéndote aquí con toda la ilusión para hablar. Déjame hablar y bueno, y si tengo que pasar por conspiracionista, paso. Pero... Pues sí, hija, déjame hablar. Bueno, lo primero, a mí me parece una falta de educación que tú utilices una entrega de premio para vender tu historia y sentirte bien. Para vender tu historia anticientífica que ignora los datos de los ensayos clínicos y que ignora las voces más respetadas. Al final, a Victoria Abril le entregan el premio, pero hasta el último momento, mira que le regalan la estatuilla de la Menina, una obra de arte, le dan las gracias por su trayectoria. Pero hasta el último momento tiene que decir lo que tiene que decir. Voy a poder ver esta semana. 20 minutos. 20 minutos a 3 metros de distancia, pero algo es algo. Bueno, pues muchísimas gracias. Que se va a ver a su madre, a tres, eso sí, a 3 metros de distancia, la pobre, pero algo es algo. Bien, bien. En fin, a mí me vienen a la cabeza este tío tan atrevido, el niño malo de Hollywood, Ricky Gervais, presentador de los premios de los Globos de Oro, que no sé cuándo fue, si fue en 2020 o en el 2019, cuando estaba presentando la gala. A mí no me hace mucha gracia porque Gervais es bastante mal educado, pero hay que reconocerle que tiene ingenio. Pues llegó a decir lo siguiente: si ganan un premio esta noche, no usen este premio como una plataforma para hacer un discurso político. Ustedes no están en ninguna posición de sermonear nada. Ustedes no saben nada del mundo real. La mayoría de ustedes pasaron menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. Así que si ganan un premio, suban, acepten su pequeño premio, agradezcan a su Dios y váyanse a la mierda. Pues sí, Ricky Gervais, lo bordaste. El mundo del espectáculo, del ocio, de la cultura, los actores de Hollywood están cogiendo, bueno, los actores en general, están aprovechando para volverse más políticos que nadie. Los actores que han llegado al éxito, porque hay muchos actores que no han llegado al éxito, son gente que están viviendo el sueño. Es decir, obviamente nadie les va a quitar que han llegado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Algunos han pasado algo más que trabajo y esfuerzo para llegar a donde han estado, pero ahí están. Y están viviendo el sueño, están ganando un dineral haciendo algo que les gusta muchísimo, pero se ve que no es suficiente para ellos. Se ve que formar parte del 3% de la población privilegiada del mundo que tiene ingresos de sobra y que vive instalada en el lujo les provoca cierta mala conciencia, así que tienen que hacer campaña y decirnos qué tenemos que votar. Y como dice Ricky Gervais, algunos de vosotros tenéis menos colegio que Greta Thunberg. Tenéis menos educación formal que Greta Thunberg. Así que, por favor, coged vuestros premios, dad las gracias y si queréis compartir algo, hacedlo por vuestros canales, que todos tenéis voz en redes sociales y audiencia. Mientras tanto, nuestros políticos y cierta clase de políticos están muy molestos con los periodistas respondones. Sobre todo con un periodista que para mí se ha ganado mi respeto, que es Carlos Alsina. Periodistas señalados por el vicepresidente del gobierno, el señor Pablo Iglesias. Y esta es la intervención de Alsina que hay que poner una y otra vez porque esto merece saberse y esta reflexión merece ser considerada. Estamos llegando a un momento en el que el afán de control de nuestros políticos es total. No solo quieren repartirse PP y PSOE el Consejo General del Poder Judicial para que ellos elijan a los jueces que les van a juzgar a ellos. No. No solo tienen un dineral en Radio Televisión Española. El problema no es eso. El problema para los políticos, el problema para Pablo Iglesias son los medios que ellos no pueden controlar. Y por eso lo señalan. La novedad es que ahora tenemos una parte del poder político, y además que está en el gobierno, hay una parte del gobierno que se exhibe en esos comportamientos, ¿no? Que quiere que sepamos que se encarga de organizar campañas de hostigamiento, por ejemplo, ¿no? Que quiere que sepamos que puede mencionar periodistas por su nombre en ruedas de prensa en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, ¿no? O que puede decir en el Congreso que no entiende porque los medios de comunicación, estamos hablando de Pablo Iglesias, sí, sí, mandan más que él, que es el vicepresidente. Sí, cosa que es falsa, como pero no, pero se le ha ido la olla. No. ¿Está yendo muy lejos o las dos cosas? Yo creo que no se le ha ido la olla, que creo que es muy coherente con su trayectoria. Porque él a lo que yo entiendo que aspira es a poder decidir desde el poder si yo debo estar en este programa esta noche o no. O si debemos estar hablando de esto, o tendríamos que estar hablando de cualquier otra cuestión, porque si hablamos de esta va a generar no sé qué consecuencias. Yo creo que esa es su máxima aspiración. Claro, se encuentra con una resistencia por parte de nuestra, que le decimos, vamos a ver, si tú cuando hacías la tuerca nadie te controlaba la escaleta del programa, ¿por qué vas a querer tú ahora controlar la escaleta nuestra, ¿no? Novedad es que ahora tenemos una parte del poder político. Este es el señor Pablo Iglesias. Alguno quizá piense que el señor Alsina está exagerando. Hombre, ¿cómo va a querer Pablo Iglesias controlar? Sí, sí, sí. Porque Pablo Iglesias lo que dice es que los medios de comunicación que no dependen del Estado dependen de los bancos. Claro, esto ya respondió Alsina con un triple zasca. Primero, el accionariado de los medios de comunicación, no de todos, está controlado por los bancos. Segundo, la crisis financiera, nos enteramos por los medios de comunicación. El tipo de activos que tenían los bancos, nos enteramos por los medios de comunicación. De los desahucios masivos, nos enteramos por los medios de comunicación, y ahí está Ada Colau, que llegó al poder por todo el tema de los desahucios y su lucha contra los desahucios. Del 15M nos enteramos por los medios de comunicación, y ahí está el señor Pablo Iglesias y todos los demás. El problema es que estos políticos quieren más poder, quieren más control, no tienen suficiente. ¿Qué generación tan irresponsable? Tenemos a políticos que no se presentan el día 23F porque ellos dicen que fue una farsa. Esto es lo mismo que Victoria Blair diciendo que la pandemia es una farsa. Me parece muy bien que tú creas eso. Pero gracias a que el 23F no salió adelante, hoy tenemos un gobierno democrático en lugar de un gobierno militar, compuesto por militares. Y por eso tú estás cobrando, Rufián, Pablo Iglesias y compañía, estáis cobrando sueldazos. Sueldazos. Y vivís en mansiones, con piscina y con casa de invitados, y tenéis una niñera pagada con sueldo de alto cargo. Por eso. Pero ahora mismo, amigos míos, en esta bonita democracia, todo el mundo se ha puesto de acuerdo para que Vox no hable. Mira, tú podrás estar en contra de Vox, y me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Vox te puede parecer lo que quieras. Me parece fenomenal que pienses eso. Lo que no me parece bien es que, igual que se le ha dado voz a Podemos, cuando Podemos no era nada, ahora se le niegue la voz a un partido político porque a ti no te gusta. Y peor aún, se le niegue la voz a un partido político en base a acusaciones que son falsas. Que son falsas. Se dice que Vox es ultraderechista. Madre mía. ¿Y qué es ser ultraderechista? Por cierto, uno de los partidos que son del sistema. Vox es un partido del sistema. Constitución, monarquía, democracia. ¿Qué es ser ultraderechista? A lo mejor es que ser ultraderechista es solo un insulto que tú utilizas para decir Vox no tiene derecho a hablar. Yo sí. Yo sí. Yo tengo derecho a decir lo que quiera. Yo puedo meterme con el rey, puedo cuestionar nuestra democracia, puedo hacer todo lo que quiera, pero ese partido no habla. Ni puedo hacer campaña. Esta es la vergüenza de estos políticos que están hambrientos de poder como si tuvieran poco. Así que, amigos, dos perlitas que os dejo hoy para que podáis reflexionar en esta bonita República Federal que se nos está quedando. Hasta pronto.